Cuando escuchamos esta sintonía, quiere decir que llega con todos vosotros el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, Sisión. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, el presidente de dicho Ateneo. Estamos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al otro lado del teléfono, que viene a ser lo mismo. El hilo telefónico será. Bueno, en la memoria lo tenemos. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues lo que tengo que contarte y contaros a quien nos esté escuchando es el tema que ya avanzaba en la pasada cita que tuvimos y que es la plasmación de unos seminarios sobre cultura y política cultural en Gijón que vamos a empezar a hacer desde el Ateneo Obrero de Gijón. Eso es, que creo que se presentaban esta mañana, ¿no? Efectivamente, bueno, este mediodía en el local del Ateneo Obrero de Gijón tuvimos la correspondiente rueda de prensa. Ajá. Con lo cual está calentita la información y te la puedo transmitir ahora. Por eso, te lo decía. Mira, la idea general es empezar una serie de seminarios de debate y de diálogo entre los sectores implicados en el tema de la cultura en Gijón desde diferentes puntos de vista y desde diferentes aspectos que componen ese sector cultural en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, porque la Ateneo Obrero de Gijón siempre es históricamente y en el presente receptivo y permisivo a dinamizar todo lo que pueda ser ciudadanía en Gijón, ¿no? Iniciativa ciudadana, pues que tenga cosas que decir y aportar para el progreso de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, eso en lo general, y por otro lado porque en el aspecto de la cultura, que es un poco en el que nosotros estamos implicados, pues esta situación pandémica ha hecho saltar muchos resortes. Y se ha visto que la crisis en el sector cultural es importante y entonces, bueno, pues queremos un poco intentar, redefinir, repensar la situación, ver por dónde se puede estar haciendo bien, porque seguro que hay cosas que se están haciendo bien, otras que se pueden mejorar, otras que a lo mejor hay que acabar de esas vías, en fin, toda una serie de cuestiones a debate. Ese debate lo planteamos en plan de que los expertos o de los implicados, personas y colectivos en cada actividad cultural correspondiente, en cada sector, tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y de dialogar con el resto de sectores culturales implicados. En un debate, en un proceso abierto, en formato seminario, y del que podamos o podamos extraer algunas conclusiones. De hecho, el seminario en general, el proceso de seminarios, lo vamos a llamar acuerdos y desacuerdos, que ya yo creo que define un poco, pues que intentaremos ver diferentes posturas. Habrá algunas en las que estemos de acuerdo y otras en las que estemos en desacuerdo, pero todo eso se reflejará. Tampoco pretendemos hacer un manual de actuación. Y que además que todo esto pues cuente con la presencia, participación y que lo puedan tomar nota las correspondientes autoridades municipales en forma en el tema de cultura, ¿no? El ayuntamiento no va a dejar de ser precisamente el que tenga que poner en práctica las políticas culturales en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, que sepa de primera mano lo que se piensa, ¿no? Lo que se piensa en estos aspectos. Todo ello confluye en diferentes seminarios temáticos y el primero de ellos va a ser este lunes en el Laboral Ciudad de la Cultura, físicamente en la sala, una sala que nos dejan para allí para debatir, y además precisamente porque la temática que vamos a desarrollar es el tema de Laboral Ciudad de la Cultura y el Centro de Creación, para ver cómo está la situación, cómo se generó ese proyecto, si ha cumplido las expectativas, qué sectores implica, qué perspectivas de futuro tiene, en fin, ese es todo lo que queremos debatir en la sesión del lunes por la tarde. Ajá. Bueno, no seguiréis hablando de todo esto, ¿no? Que se inicia el próximo lunes, como bien dices. Sí, efectivamente. Este es el primer seminario de la serie de seminarios que van a ser temáticos. Sí. Y vamos a ir, no nos planteamos una periodicidad concreta, si queremos hacerlos a lo largo de este año 2021 y también nos planteamos el 2022, porque va a haber muchos campos que cubrir, ¿eh? Está pendiente de hacer uno sobre Tabacalera, está pendiente de hacer uno sobre el tema de la creación musical, sobre la creación clásica, sobre la audiovisual, en fin, hay muchos sectores que componen el campo de la cultura que requieren también un debate específico, ¿no? Aunque luego de todo ello pueda establecerse unas conclusiones generales. Entonces es un proceso largo y ambicioso que empezamos, en el que también, bueno, pues invitamos a participar y a colaborar a cualquiera y a unirse al equipo, cualquier persona o colectivo que lo desee, porque, bueno, el Ateneo de Gijón toma la iniciativa, pero bueno, es un proceso está abierto, ¿no? Amplio. Sí, a otros colectivos, a otras personas, asociaciones, demás, que puedan participar. Efectivamente. Puedan o bien participar específicamente en cada seminario que organicemos, o bien incluso plantear cosas en los criterios nuevos a temas, seguir. Sí, eso es. Y bueno, y para participar en este primer seminario de lunes, mira, o los que quieran ir, o cuéntanos un poco. No, ahí sí te cuento, porque es buena pregunta. El seminario está concebido como unos invitados que van a establecer brevemente unos puntos de partida y con ellos dialogar con el resto de participantes. Los invitados ya están un poco definidos, son gente pues que consideramos que tiene cosas que decir en el ámbito del tema de la laboral ciudad de la cultura, y los participantes son todas aquellas personas que quieran asistir, ¿no? Y que estén interesadas en estos temas. Necesita o es importante una inscripción previa, porque bueno, en estas circunstancias todavía el aforo es limitado y entonces necesitamos establecer unos criterios de admisión, ¿no? Entonces tienen que dirigirse al correo electrónico del Ateneo Obrero de Gijón, que es el de administracion@ateneo-obrero.org, y a partir de ahí pues ya les indicaremos más detalles, horarios, si hay plaza, bueno, ese tipo de programa detallado, en fin, ese tipo de cosas. Ahí, en esa dirección es la de contacto y la de control, digamos, de de organización. Sí, por supuesto, porque además ahora con todos los protocolos, o sea, tiene que ir todo controlado, hay que dejar el nombre, los apellidos, el teléfono, sí. Por aquello, bueno, de lo que estamos viviendo, ¿no? De esa pandemia que seguimos todavía, bueno, pues viviendo estas circunstancias, o no sé ya cómo llamarlo. Sí, esta, sí. En fin, este COVID o esta COVID-19 que nos tiene, pero bueno, no por eso hay que seguir participando, ¿eh? En actividades, sobre todo culturales y demás. Aparte de, bueno, de llevar mascarilla, utilizar los geles y demás. Bueno, los hidrológicos, pero hay que participar, ¿no crees tú, Luis? Yo, bueno, efectivamente, estamos nosotros ahora en la Semana Negra y estamos yendo a la Semana Negra, ¿no? Con todo, estamos todos más fichados que qué, pero no, efectivamente hay que hacer algo, hay que volver un poco con todas las cautelas, como dices, a lo presencial. Y luego hay que debatir sobre ello, que es un poco también el objetivo final que nos planteamos con estos seminarios. Poco la pandemia es la que nos azuzó a pensarlo y a repensarlo y a programarlos, porque bueno, de cultura siempre se está hablando, no es un tema que sea nuevo, pero sí replantearlo un poquitín a corto y medio plazo en función de lo que estamos viviendo, ¿no? Y cómo nos puede afectar. Claro, adaptarse, pero eso siempre, a las circunstancias, sí. Eso es, pero siempre, como tú apuntas, desde un aspecto, una perspectiva positiva, evidentemente. Hay que hacer algo. Sí, por supuesto. No, no hay otra, no nos queda otra. O sea, hay que seguir resistiendo y, bueno, pues seguir, ¿no?, abriendo caminos o no sé, pautas en la cultura, o, bueno, en todos los sectores, ¿no? Sí, efectivamente, así lo pensamos. Bueno, pues nada, continuaremos hablando, ¿no?, de estos seminarios que ya serán para el otoño, el siguiente. Sí, el próximo será ya una vez acabado el verano, eso sí, septiembre como muy pronto, sí. Octubre, esperamos poder llevarlo a cabo el siguiente, que del que todavía no te puedo avanzar nada porque, bueno, está no. Muy verde. No, pero porque bueno, además ahora os vais de vacaciones, ¿no? Sí, bueno, más relativas, más que vacaciones, bajamos la persiana hacia afuera, pero a lo mejor hacia adentro seguimos trabajando. Porque esto no para tampoco. Pero bueno, sí, de una manera más tranquila, más relajada. Muy bien. Pues entonces, continuamos hablando, ¿cuándo? ¿En septiembre? Sí, yo creo que casi ya nos ponen, vale. Vamos a poner en contacto contigo cuando tengamos algo más que contar, pero sí, ya sería, yo creo que en septiembre, sí. Bueno, pues nada, que paséis feliz verano. Y nada, y a resistir y a seguir con mascarilla, pero vamos allá. Adelante. Sí, y nada, el buen humor que nunca falte y el positivismo. Y adelante con la cultura siempre, que nos hace muchísima falta. Muy bien, pues sí, así será. Muy bien, gracias, Luis. Gracias a vosotros. Sí. Hasta luego. Bueno, pues eso, hasta aquí lo que nos ha contado, de todo lo que nos ha informado Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Gijón. Este espacio dedicado al Ateneo Obrero, pues volverá en septiembre. Ahora se toman unas vacaciones y bueno, pues nada. Continuaremos en septiembre. Y ya sabéis, si necesitáis o queréis solicitar información acerca de esos seminarios, concretamente el que se inicia el lunes, pues os ponéis en contacto en el correo electrónico que nos dice Luis. Pues es administracion@ateneoobrero.org. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.